Vamos a la provincia de Jujuy porque, como venimos contando, los trabajadores del ingenio Ledesma están realizando hace 2 semanas un paro, reclaman mejora salarial. Este poderoso ingenio de la familia Blaquier se niega a darle sus demandas, a aceptar este reclamo. Ayer, ante la falta de respuesta, decidieron iniciar un corte de ruta y la policía apareció para reprimir, pero los trabajadores lograron mantenerse en el corte y la policía se retiró. Para conocer cómo está la situación a esta hora, allí en Libertador General San Martín, estamos en contacto telefónico con Julio Gutiérrez, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, una organización de derechos humanos de Jujuy. Hola Julio, Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos, Julio. Bueno, ¿cómo está la situación hasta ahora? ¿Qué nos podés contar de lo que pasó en la tarde-noche de ayer? Bueno, en la tarde-noche de ayer se desató una feroz represión por parte de la policía de la provincia de Jujuy, que es la policía de este gobierno nefasto de Morales. Fueron 20 minutos feroces de represión, ¿no? Lo cual fue resistido por los trabajadores, que en estos momentos, desde anoche y hasta ahora, continúan con el corte de ruta en el acceso norte de la ciudad por tiempo indeterminado, ¿no? Hoy todavía está el corte. La policía se retiró, se fue del lugar, y está un fuerte rumor de que sería gendarmería la que actuaría en el próximo desalojo si lo hay. Ahora el corte se mantiene entonces, Julio, nos decías. Sí, sí, se mantiene el corte y la medida de fuerza. ¿Y ustedes qué piensan de esto? Porque los trabajadores están, más allá de que tuvieron que realizar un corte de ruta, están haciendo un reclamo salarial a una empresa que es la empresa más importante en producción azucarera en Argentina. Y bueno, es la primera en Argentina, la segunda en Latinoamérica, productora de azúcar, como decía, y sus derivados, ¿no? Porque eso no hay que descartarlo, ¿no? Su derivado de la caña de azúcar. No solamente hace azúcar, sino que también hace alcohol, hace bioetanol, hace papel, ¿no? Y así fruta y su gran derivado, y todos sus derivados. Pero lo que tiene que ver que esta empresa, que es la primera productora de azúcar del país, ¿no? Quiere pagar, ¿no? Le quiere pagar a sus trabajadores el sueldo más bajo que toda la industria azucarera, ¿no? Habiendo ingenios que son mucho más chicos, ¿no? Que ya firmaron y ya le están pagando mucho más de lo que están cobrando ahora los trabajadores azucareros, ¿no? Uh-huh. Del Ledesma. Por eso este reclamo ya lleva, con el día de hoy, 16 días. Hoy ya están cerrando la cuarta jornada de paro por 96 horas. No, sin asistencia al lugar de trabajo. Quiero decirte que esto, el paro de la huelga, se lo está tomando, se decide mediante asamblea, ¿no? Se va, cada 4 días se hace una asamblea y se determina de qué manera se continúa. Los trabajadores azucareros ayer ya no aguantaron más, ¿no? Pero tiene que ver también con las declaraciones que salió a hacer quien trabaja para la empresa Ledesma como administrador del ingenio acá, es licenciado Gatti, quien salió a ningunear y a maltratar a los trabajadores, ningunearnos en el sentido de tratarlos de vago, ¿no? En decir que es mentira lo que dicen, y decir que, bueno, solamente son 100 gatos locos los que quieren decidir el designio de los trabajadores, cuando son más de 600 los trabajadores adheridos al paro. Uh-huh. Mediante esas declaraciones fue que, cuando se hicieron públicas esas declaraciones, los trabajadores decidieron tomar otra medida y no seguir pacíficamente, seguir al frente de la portería del ingenio protestando, sino que llevaron su protesta pacífica hacia la ruta para comunicarle a la comunidad cómo, de qué, por qué y para qué es la media de fuerza. Julio, visto desde acá, a muchos kilómetros de donde están ustedes, parece lógico llegar a la conclusión de que eran muchos los trabajadores, y también se veía a las mujeres, a las esposas de los trabajadores, porque de otro modo hubiera sido fácil desalojarlos. Sí, la verdad que yo creo que no solamente fueron los trabajadores, como decía, ellos están siendo muy muy apoyado fuertemente por sus familias, ¿no? El día de ayer, al no tener respuesta, decidieron hacer esto del corte de ruta, que fueron apoyados mucho más por la familia, por su esposa, que lo llevaron a este tramo, ¿no? Vos fíjate que ellos, estos trabajadores, haber ido al paro de minuto cero, no van a cobrar, no se le va a pagar los días de huelga. A este mes lo tienen perdido. Y ellos mismos dicen, ¿qué hacemos? ¿Cómo le explicamos a nuestros hijos de que hoy, este mes, no va a ser difícil darle de comer, ¿no? Y bueno, ante eso llevaron ahí la media fuerza, pero también rescatar y agradecer, ¿no?, a la comunidad del Libertador General San Martín, del pueblo de Ledesma, que se solidarizó con ellos y también salió a repudiar esta represión, que fue con el apoyo de ellos que se resistió esta represión feroz de la policía, ¿no? Uh-huh. Y esto es así, la policía no lo entendió nunca, que Ledesma, el pueblo de Ledesma tiene una historia de resistencia y con antecedentes firmes, ¿no? Comprobables de esta resistencia, hablando de históricamente de la poblada, de la lucha del año 1997, por ejemplo, de haberle resistido 4 días continuos de represión a gendarmería, haciendo que se vayan del pueblo, que dejen de reprimir, resistiendo y lamentando la baja, o sea, lamentando lo que sucedió en el 2011 en la poblada, en la toma de tierras de la empresa Ledesma, ¿no?, y posterior represión de la policía de la provincia, también con un saldo de 4 muertos, donde también salió la comunidad y ellos tuvieron que irse, ¿no?, de ese lugar, y se quedaron con, el pueblo se quedó con las tierras esas. Teniendo ya estos antecedentes, la policía también no hizo caso, o sea, eso. Cuando empezaron a reprimir, salió la comunidad a respaldar a los trabajadores, a apoyar a los trabajadores. Era impresionante ver cómo los vecinos que estaban, que están cerca en los barrios sobre la ruta, cuando vos pasabas por las calles del barrio ya, en plena represión, salían y le entregaban una botella con agua y medio limón a los trabajadores, a los muchachos que estaban resistiendo la represión, o sea, los vecinos. Entonces, eso es lo que no vio y lo que se trató, ¿no?, por parte del gremio, de que no pase esta represión. No hay heridos por parte de los trabajadores, ¿no? Y resistiendo ellos y todavía siguen acá en el corte de ruta sosteniendo esta medida, ¿no?, de un paro indeterminado del corte de ruta por tiempo indeterminado hasta que se sienten a negociar, ¿no? Julio, te agradecemos mucho el contacto. Te agradecemos mucho el contacto y seguimos comunicados para ver qué pasa durante la mañana, ¿eh? Dale, seguimos contacto. Muchísimas gracias a ustedes por difundir. Muchas gracias, Julio. Ahí pasaba Julio Gutiérrez del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes en Libertador General San Martín, provincia de Jujuy.